Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, alegre, concisa y entendible. No como te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela de bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Además, este es el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña. Aquí habla Javier Lara, dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Tú sabes que aquí estamos nuevamente, sean bienvenidos a otra edición del podcast que soñaron incluso los reyes de España, porque aquí vamos a echar también los cuentos de sus muchachos. Entonces, bueno, como nosotros aquí siempre echamos los cuentos como son, hasta ellos estaban deseando, coño, ojalá salgan por allá, el dúo de la historia allá en Venezuela, y eche, cuente a ver qué lo que con lo que hicieron los nuestros por allá. Entonces, bueno, aquí estamos en esta nueva edición, como siempre, vacilando y coreando, y bueno, recordándoles que estamos en todas las plataformas digitales. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. También en el canal de Daniel Lara Farías. Suscríbete ahí también al canal y nos puedes dejar tu comentario. Pero antes de empezar con el tema de hoy, sabes que tenemos nuestros clásicos saluditos. Así es, así es, así es. ¿Quiénes son esos panas lacrosos a los que saludamos hoy, Dorian? Mira, tú sabes que en nuestra audiencia, estoy muy contento con esta audiencia que, bueno, que hemos ido de a poco a ir recolectando, porque es un montón de gente de bien, chévere y que se vacila acá la historia. Entonces, por acá tenemos al pana Ernesto Rodríguez, que nos escucha desde Chicago, y él dice que estudió en Venezuela hasta sexto grado, nada más. Entonces, lo único que sabía de historia era, bueno, lo que había allí en la escuela, y que su abuela también le contaba algunas cosas y que ahora está aprendiendo con nosotros. Coño, excelente, vale. Un aplauso a ese pana, porque de verdad siento que estamos haciendo bien el camino, enseñándole. Eso es lo que nosotros queríamos con esto, o sea, enseñarle a toda esa gente que ha emigrado y cuyos hijos están criando afuera la historia de Venezuela como es. Y bueno, empezando por este pana, tiempo afuera y ya está sabiendo cómo es la historia de verdad, y no esa vaina edulcorada que se enseña en las escuelas venezolanas, lamentablemente. Exactamente, vale. Bueno, muchas gracias, Ernesto. De verdad, te agradecemos mucho tu sintonía y nos alegra muchísimo que te estés vacilando este contenido. El otro también que tenemos por ahí es el pana Andrés Cuña, que él nos escucha desde Houston, Texas, y él trabaja haciendo delivery, hermano. Entonces, cuando él te está haciendo sus entregas, lleva ahí en los audífonos al dúo de la historia, y no es Wisin y Yandel, es al corito histórico, y ahí va escuchando los cuentos. No, vale, qué emoción, qué orgullo, de verdad, me enorgullece esto, porque yo respeto ampliamente a los trabajadores del sector delivery. Me han salvado la vida muchas veces aquí en Alemania con esa cosa maravillosa que es Lieferando, pero también en toda Europa y en toda América existe que si Rappi, Uber Eats, y esa gente merece todo el apoyo porque su trabajo es invaluable. O sea, es una cosa que debe apreciarse más a menudo. Sí, eso vale más que un militar del coño de la madre. ¿No crees tú? Así mismo, vale. Y que bueno, sigan ahí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle ya mismo candelita a esto, hermano. Claro. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que eran los villanos de la independencia, porque ya hemos hablado muchísimo con demasiado de los héroes. O sea, de Bolívar, de Piar, de Rivas, se ha corrido bastante tinta y en este caso acá bastantes palabras. Pero ojo, entonces tenemos que, coño, la historia no es solamente de héroes, uno también tiene que hablar de los villanos, de los carajos cuyas acciones hicieron que los héroes se vieran inspirados a combatir y a convertirse en lo que fueron. Entonces, de esta forma vamos con el, digamos, el primer villano de la historia republicana de Venezuela. Nada más y nada menos que Domingo de Monteverde, o como le decimos desde el primer episodio, el General 420, panas. Así mismo, vale. Tú sabes que Domingo de Monteverde, desde el primer episodio del Corito Histórico, lo bautizamos como el General 420. Y bueno, claro que sí. ¿Qué pasa? La historia del bando realista no se cuenta mucho, no es demasiado conocida, bueno, porque en general nadie se acuerda de los derrotados de la guerra. Y la historia la escriben los ganadores. Pero sí existe, sí hay registro de ello. Y bueno, esta guerra tuvo este par de caras. Y aprovechando que la semana pasada entramos en el tema del descubrimiento de América y todo esto. Entonces vamos a seguir trayendo esta perspectiva de la historia, bueno, desde este lado, desde este ángulo, desde el ángulo de la corona española, que si vemos lo que está pasando desde ese contexto, ellos están defendiendo un territorio en donde están unos carajos que quieren tumbarles el coroto. Defendiendo una idea, porque las ideas, la cuestión o los conflictos siempre empiezan por ideas. O sea, estos tenían la idea de su reino unificado contra la idea patriota de hacer una república. Entonces esas ideas básicamente se encontraron y terminaron en las armas. Y bueno, ahí tenemos lo que fue la guerra de independencia de toda América. Exactamente. Acá en Venezuela, como ya hemos contado varias veces, es en el año 1810 cuando empieza todo este proceso. Berenjenal. Todo este berenjenal, exactamente. Y bueno, ocurre que nuestro protagonista de hoy, Domingo de Monteverde, llega acá en 1812, pero él tiene una carrera antes y él tiene ahí unos highlights antes. Sí, tiene una vida tan larga como su nombre, porque este pana se llamaba, en realidad era Juan Domingo Francisco de Paula José Rafael del Sacramento de Monteverde y Rivas. Ah, bueno, en el episodio del Carnicero de la Victoria comentamos que era pariente de José Félix Rivas, porque ¿sí? La mamá de Domingo de Monteverde era prima hermana de don Marcos Rivas, el papá de José Félix. Sí, era Francisca de Rivas, que se llamaba la madre de este comandante realista, de ahí venía de Tenerife, de... ¿Dónde es que venía? De San Cristóbal de la Laguna, en las Islas Canarias. Sí, en la isla de Tenerife, la isla grande. Y entonces, bueno, era canario, al igual que la mayoría de los villanos de entonces, porque si vamos bien, bueno, eso lo mostraremos adelante, la mayoría de los comandantes realistas aquí eran canarios, o sea, los más salvajes, los más fieros, los que más se ensañaron, con la excepción de Boves, que ya era otra cosa distinta, eran de origen canario. Sí, porque hay una culebra allí... Desde inicio, que ya habíamos comentado antes, que es que a días de declarar la independencia son precisamente los canarios quienes salen a rebelarse y son, bueno, de las primeras bajas o de los primeros muertos que tienen los prorrealistas. Y además, los canarios no eran considerados, tanto en España como en la misma América, no eran considerados como españoles de puro derecho. O sea, se les veía aquí, en la Venezuela de entonces se les veía como blancos de orilla, como blancos de segunda. Y en España se les veía como, no, ustedes no son españoles, ustedes son africanos, porque cada día está más cerca de España, de África que de España. O sea, se les veía feo, un resentimiento ahí y eso lo explotaron, bueno, lo explotaron los criollos, excluyéndolos de los actos de gobierno y a su vez los explotaron los españoles, dándoles armas para que les mataran a los criollos. Y por esa razón por la cual fueron los conductores de la guerra y los más salvajes en esto. ¿Sabes qué? Domingo de Monteverde comienza su carrera como militar en el año 1785 como cadete del regimiento de milicias provinciales de la villa de Orotava. Entonces ahí él empieza a dar sus primeros pasos en este tema militar y todo esto, y 4 años después él se gradúa, porque él entra en la Academia Naval de la Isla de León y se gradúa como guardia marina. Ah, sí, entonces ya ahí empieza a trabajar en el mar, pues. Sí, se va a la mar. Y ya en el año 1791, el carajo llega a alférez de fragata. No, mentira, se fue a la mar en el 91, pero llegó a alférez en 1693. Y ese mismo año, ojo, participó en una batalla arrasísima. O sea, es algo así como Miranda. El carajo entró como marino en lo que se conocía en ese entonces como las llamadas guerras revolucionarias francesas, en lo que era el llamado sitio de Toulon. ¿Qué es esta vaina? Bueno, esa es una batalla donde empezó a dar sus primeros pasos como militar arrechísimo, un tal Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasó aquí? Pues que esto fue una batalla ocurrida. A pocos días de que ejecutaran a los 16, en ese puerto se levantaron muchos realistas franceses. Y estos realistas franceses contaban con apoyo, por cosas de las coaliciones de entonces, de los realistas, bueno, del Reino de España, porque recuerde que Luis XVI era Borbón también. Entonces, esta gente le mandó un montón de barcos para bloquear ese puerto, a fin de ganarlo para su causa, pero Bonaparte con un ejército se entró a tiros con ellos. Eso fue un asedio terrible que terminó haciendo que se retiraran los carajos de la Armada Española y los realistas franceses, quemando las naves de la nación. Pero efectivamente los franceses dijeron, está bien, nos quemaron las naves, pero miren, nos quedamos con la ciudad. Y entonces, eso fue una vaina que a Bonaparte lo encumbró hasta... Bueno, fue uno de los primeros triunfos de él que lo puso como que, mira, ese muchacho enano como que le pone panas. ¿Sabes qué? Cuando estaba estudiando sobre este asunto, este sitio de Toulon, realmente en español es el sitio de Tolón. Entonces yo dije, mira, se robaron sí, ahí los trajes de Scutaro, el McDonald's. Pero bueno, claro, él tuvo esa participación destacada allí. Luego, en 1796, 3 años después, entiendo que lo ascienden alférez de navío y queda a las órdenes de un carajo llamado José Córdoba, y ahí él lucha en un enfrentamiento contra la Armada inglesa en el Cabo de San Vicente. Entonces ahí también tiene como que una muy buena participación. Monteverde como que le echaba bola a su trabajo, era un tipo que bueno, cumplía sus órdenes y tenía participación, como quien dice, en el equipo ganador. Claro, este carajo no solo está ahí, o sea, el carajo tuvo también el Ferrol y también lo mandaba, o sea, el carajo recorrió todo el mar, porque, o sea, no solamente en España, también lo destinaban entre Cádiz y también a Cartagena de Indias, o sea, todo aquí allá en América, en Colombia, o sea, el carajo echó plomo por todas partes en esa guerra terrible que fueron las guerras de la Revolución Francesa. Y ojo, aquí es muy importante, el carajo estuvo también en el llamado navío San Ildefonso el día 21 de enero de 1805, es decir, en lo que fue la batalla de Trafalgar, como Padilla. Tal cual como Padilla cae prisionero, es hecho prisionero en la batalla, pero él sale antes. En el mismo, eso fue el 21 de octubre de 1805, y ya para el 5 de noviembre Monteverde sale libre, regresa a Cádiz, y ahí lo destinan al servicio en tierra. Sí, lo tienen ahí un rato, porque coño, después de tanto tiempo, o sea, está en el mar, recibe esos coñazos, y después está prisionero, coño, vamos a darle un descansito al pana. Pero con todo y eso, ahí tiene sus acciones de guerra. Entre 1808 y 1810, él estuvo allí contra los franceses, incluso en la batalla de Talavera de la Reina y la acción de la Ciudad Real. Sí, porque ya aquí es cuando empieza a cambiarse el tono de las cosas en Europa. Cuando las guerras revolucionarias francesas se convierten en las llamadas guerras napoleónicas, es cuando ya Napoleón quiere apoderarse de toda Europa, y bueno, empieza la guerra. Y entonces en 1808, cuando invaden los franceses España, Monteverde le toca pelear. Incluso le toca pelear en lo que era el Arsenal de la Carraca. Ah, fíjate. Sí, el 14 de julio el carajo desde ahí se entraba a tiros contra los franceses y vaina, y coño, hizo otras batallas importantes como Ciudad Real, Tabernas de la Reina, que por su acción ahí dieron el cargo de capitán de fragata. El tipo se ganó los galones dando, recibiendo tiros, o sea, tenía con qué. Estamos hablando más o menos del año 1810, y también otra recompensa, por decirlo así, que era lo que decíamos hace un rato, bueno, este tipo viene de verdad, entrase a tiros en el mar, vamos a darle un descansito, mira, en este momento fue, este tipo viene de pelear un poco de batalla aquí, vamos a darle un descansito, y lo envían a Cuba y después a Puerto Rico, en el año 1810. Le has echado muchas bolas, coño, vete un rato ahí para la costa, ve la playa, vacílate de esa vaina, ve con esos esclavos, vacílate Cuba y Puerto Rico, manito, ve a escuchar reggaetón un rato. Exacto, escúchate un reggaetón, comete un mofongo por allá. Y bueno, ahí él estuvo vacilando un par de años. Sí, la cuestión es que vacilaba, pero a su vez veía desde lejos cómo estaba ocurriendo un berenjenal terrible en la parte continental de ese continente donde él estaba. O sea, en la América Española, si bien estaba en su islita relajado seguramente comiendo mofongo y escuchando reggaetón, en lo que era toda la América, desde la Caracas del norte hasta la Buenos Aires del sur, todo eso estaba prendido en candela. Entonces él veía eso como que, verga, ahí está pasando algo malo. Como que es coro volver a las armas. Y coño, él estuvo ahí viendo eso desde lejitos, pero él esperaba su acción. Y se la concedieron ya en el año 1812, cuando la Capitanía General de Venezuela, es decir, el nombre oficial del bando realista en la Venezuela republicana, que estaba a cargo de un tipo llamado Fernando de Millares, solicitó a Puerto Rico y a Cuba el envío de tropas auxiliares para las provincias de Coro y Maracaibo que estaban, que eran las provincias rebeldes de Venezuela contra la República. Y entonces aquí es que entra este carajo a convertirse en nuestro primer villano, en, digamos, el magneto de la República de Venezuela. Exacto, es el jefe número uno. Es cuando tú estás jugando un jueguito ahí en la consola, el primer jefe, el que tienes que vencer, en este caso fue Domingo de Monteverde, como dijimos al principio, llegó en 1812. El carajo llega a Coro, y ahí se encuentra con un tipo que ya tenía su nombre hecho acá como gobernador y todo eso, que era José Ceballos. Entonces, ¿Qué pasa en ese momento? En el año 1812 ya la República tiene un año, ya todo el problema, todo el proceso de independencia lleva incluso un par de años, pero están ocurriendo unos pronunciamientos en varios pueblos a favor del rey. Hay gente por ahí, mira, yo lo que quiero es mi Fernando VII, ¿vale? Y allí le encomiendan a Monteverde que mira, vamos a capitalizar esto, encárgate de esta gente, y lo mandan con un contingente a Carora. Lo mandan con 60 oficiales, en total son alrededor de 1.550 hombres lo que lleva Monteverde a su cargo, llegando a la Capitanía General de Venezuela. Sí, era muy poco, y entonces tenía eso nada más para enfrentarse a estos patriotas de cerca de 5.000. Es decir, el carajo todavía estaba como que verga. Tengo muy poco para enfrentar a esta gente. Vamos a ver, coño, Dios. Échame una ayudadita ahí. Mándame una vaina, algo bueno. Y entonces el carajo como que estaba la buena con Dios. Como que no se ha descargado su escapulario, su crucifijo, su vaina. Porque esa ayudadita le llegó en forma del terremoto del 26 de marzo de 1812. Incluso el bando realista desde las iglesias y todo esto se hacen eco precisamente esta versión tal cual. Mira, Dios nos mandó este terremoto para que ustedes respeten. Claro, aquella copla que decía que en Jueves Santo la hicieron y en Jueves Santo la pagaron. Exactamente. Todo ese peo que se sintió en las ciudades realistas de Mérida, Caracas, La Guaira y Barquisimeto. Entonces esa vaina, aparte de volver mierda a las ciudades, mató muchos soldados, dejó una mortandad terrible. Y entre tanto, Monterrey estaba como que, coño, tembló. Vamos adelante, mano. Y entonces, entre esos pueblos desolados por el terremoto, los conquistó fácilmente. Sí, y además todo este tema, todo el miedo que infundaban con el tema de la República y que fue un castigo de Dios, también hizo traer muchísimas deserciones y se empezaron a unir a Monteverde. Hubo un montón de gente que se unió allá a Monteverde y esto hizo que su ejército fuera más grande. Y además, el carajo pasó de estar el 26 de marzo en esa vaina, Carora, el Tocuyo, quién sabe qué cagua de por ahí, hasta ya el 3 de mayo en Valencia. Y ojo, y esto lo hizo él por su cuenta porque él no tenía órdenes de ir para allá. Eso fue como, digamos, su recampaña admirable, porque él tenía órdenes de Millares, capitán general, de que no avanzara más hasta que recibiera refuerzos. Pero Monteverde, él veía como que pensaba, mierda, ahí no hay tiempo que perder. Aquí hay que echarle bolas, hay que ganar, hay que hacer una ofensiva rápida o un blitzkrieg. Y se echó ese viejo arrecho que no joda. En un mes ya estaba a las puertas de Caracas, o sea, en plena Valencia, que se entregaron en bandeja de plata. Y el carajo estaba ahí armado diciendo qué es lo que es. Ahora, ¿quién? Hay un highlight ahí interesante, ya, que es que cuando él entra a Valencia, ¡pum!, él viene de matar a la Liga por los llanos. E incluso tuvo un par de combates ahí con fuerzas republicanas que todavía quedaban, las mató a todos, siguió adelante. Y allí en Valencia, él dice, oye, me falta como una gentecita más y no nos podemos descuidar mucho en el llano. Y entonces manda hacia Calabozo a Eusebio Antoñanzas, que llega a Calabozo y entre las reclutas que hace está un tal José Tomás Bóves. Ay, vale, imagínate. Así que Monteverde, de esta manera, no puede ser incluso indirectamente, porque fue directamente, le dio la orden a su comandante allí, Antoñanza, mira, anda a reclutarme gente. Y bueno, este le trajo a al Catire Bóves. Al apocalipsis. Exactamente. Pero bueno, él de verdad venía matando la liga y bueno, luego logra entrar a Caracas, pero también continúa su proceso de tomar el territorio porque llega hacia Maracay también. Sí, porque mientras esto pasaba con Monteverde encumbrado, los patriotas empezaron a desesperarse. Y ahí es cuando le dan el mando a la República. Tras tantas súplicas, se lo dan a Miranda, le dan el mando dictador supremo. Para que diga, no, Miranda, hágase cargo usted porque ya nosotros tiramos la toalla. Ahí cuando pasa de Francisco a Francisquísimo. Sí, entonces Francisquísimo se convierte en el generalísimo y se enfrenta a Monteverde primero en la victoria el 20 de junio. Ahí le gana. O sea, fue una vaina loquísima que le ganó la primera tirada de la victoria. Y luego, el 29 de junio, le gana otra vez en San Mateo. O sea, en Aragua no podían con él. Miranda gana, pero coño, ganar la batalla nunca nos iba a ganar la guerra. Porque entre esos dos combates, entre esos 9 días, entre el 20 y el 29, ocurrieron varias cosas chimbas. Lo primero es que el 24 de junio se empezaron a dar las revoluciones de esclavos en toda la costa. La costa central venezolana. Primero en realidad en Curiepe y después que sin Barlovento, en todos sitios así, empezaron a salir los negros a liberarse, a tomar las haciendas y sobre todo a gritar ¡Viva Fernando VII! Imagínate tú, pero ¿qué le pasa? O sea, yo entiendo que los negros estaban en manos de los criollos, eran sus esclavos y bueno, se rebelaban contra el patrón, pues allí. Pero por otra parte, el régimen de esclavos y todo esto también estaba instaurado por la corona. Entonces ellos salieron. Sí, pero no les importaba, o sea, esa gente estaba rehecha, los criollos estaban ahí como republicanos y esta gente decía, ah, estos son republicanos, vamos a ser realistas, pues, coño madre, y se desató el infierno. Exacto. Así esto también nos estén jodiendo, pero plomo, viva nuestro Fernando. Exacto, se desató el infierno. Y además, el 30, es decir, un día después de la batalla de San Mateo, ocurría esa infame rebelión en el castillo de Puerto Cabello, donde estaba asignado como comandante Simón Bolívar, que es que los presos que estaban amotinados tomaron el castillo, arrestaron a los pocos guardias que habían allí y como tenían ayuda exterior, cambiaron el fuerte de bando. Y al cambiarlo, agarraron todo lo que había ahí, las armas, los recursos, todo eso se pasó a bando realista. Y entonces ese el barco patriota, que ya estaba inundado, que ya estaba una tormenta de mierda, no dejaba de entrarle agua. Y entonces ya fácilmente Monteverde estaba así, listo. Ganador. Eso estaba como una mosca frotándose esas manos allí. Y además, 12 días después, el 12 de julio, Monteverde viene y recibe una comunicación de parte de Miranda pidiéndole negociar. Pidiendo cacao. Eso es lo que estaba Exactamente. pasando. Empezó Miranda a pedir cacao porque, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Saja Blue, la República es Blessed. Todas sus maricuras de guardia estaban altas. Exactamente, y Monteverde lo que estaba era contentísimo, muchachos, que se le dieron todos los parles, le salió terremoto, la gente se le unió, los negros se amotinaron, a los prisioneros del castillo de San Felipe en Puerto Cabello se amotinaron, él era él. Entonces, incluso, bueno, allí se dan los términos de la capitulación, se firma, no, bueno, en San Mateo, El el 25, sí. 25 de julio, exactamente, el 25 de julio, que entiendo que es José de Sata y Busi el enviado por Eso es Miranda. correcto. Para firmar la capitulación, allí se aceptan los términos y todo bien. Entonces, aquí Domingo de Monteverde rompe la primera república, pero también ocurre una cosa muy interesante, porque como vemos, todos estos movimientos fueron hechos por su propia voluntad, nadie lo mandó. A él le mandaron a hacer una diligencia y él dijo: bueno, pero yo voy a hacer las otras cinco diligencias que faltan, a mí nadie me mandó y no me importa, porque aquí voy a mandar yo. O sea, él llegó, yo tengo las pistolas, yo tengo los hombres, aquí voy a gobernar yo. Y después de que se da la capitulación, él se autoproclama como capitán general de Venezuela. Sí, él desconoce a Millares, porque también Millares tenía un problemita, que es que Millares no era español puramente, ni siquiera era canario. Millares era criollo, Millares nació en Cuba. Y entonces Monteverde, canario, con tropas que no se movían de Canarias, empezaron a ver al tipo mal y diciendo, estamos siguiendo este criollo de mierda, si él es más criollo, él es tan criollo como los carajos que vencimos. No, chico, este no te respetamos, vete para el carajo. Y el carajo no lo respetaban y simplemente hacían lo que les daba la gana. Andaban como Bad Bunny en alta, los tipos. Sí, vale, ellos están desatados por ahí. Incluso el mismo Millares usa como intermediario a un coronel llamado Manuel Fierro para que, bueno, le llegue ahí a Monteverde, porque también era canario, tengo entendido. Entonces, mira, Monteverde, ¿qué es lo que? Y Monteverde: no, vale, que se haya lavado ese culo ese tipo, aquí el jefe soy yo. Hasta que la Junta en Cádiz diga lo contrario. Y él mandó y que para allá, para la Junta, para la regencia, mira, aquel jefe soy yo. Y lo que hace la regencia incluso luego es ratificarlo en el cargo. Sí, Entonces, le bueno, es pasan como por que, encima bueno, Millares. ya esas cosas, como que, ajá, ya hay algún tipo de inercia que generó que se retomara el poder. ¿Quién fue este tipo? Dale el cargo a ese hombre ya. Sí, ese carajo se envalentonó Sí, totalmente y claro. era él y entonces gracias a eso él pudo, bueno, ya lo había hecho antes, o sea, los patriotas estos entregan a Miranda, o sea, Miguel Peña, todo ese combo entregan a Miranda y el carajo está bien, me lo llevo. Da pasaporte a quienes él ve bien. Y estaba él, era en alta. Y mientras él le daban ese cargo a capitán general, a Millares se degradaba porque se nombraba gobernador de Maracaibo, un tipo que venía a ser capitán general. Entonces él dijo: ah, no joda, soy yo, tengo capitulaciones. Y también se autoproclama presidente de la Real Audiencia de Caracas. Sí, el carajón con todo esto le decía: ya va, soy el jefe supremo de toda vaina, o sea, soy Hakim Olajuwon, soy Ante Tocumpo, soy más racho que todo el mundo. El carajo dijo: ¿sabes qué? Capitulación es un coño madre. Vamos a hacer la idea de la conquista. Así que, panas míos, canarios y catalanes, es hora de nosotros. Y entonces, ¿la idea de conquista para él qué era? Básicamente, llevar a la cárcel a todo aquel criollo sospechoso siquiera de participar en lo que fue el independentismo. O sea, así no hubieses participado. Si alguien te decía, mira, este es independentista, y claro, ah, venga para acá, y los mandaban a las bodegas de La Guaira. Les quitaban los reales porque hacían juntas de secuestros de bienes. Y eso era, bueno, eso se daba pie a muchas venganzas personales absurdas. Tipo, un carajo tenía un pana que le tumbó una jeva, lo que hacía era simplemente acusar a ese pana de patriota. Y de esa forma, lo mandabas a la cárcel, lo metías en la bóveda, le quitabas los reales, le quitabas a la jeva y eras tú. O sea, Venganzuela nació con eso, esta ley de la conquista. Que además, sabes que, bueno, este episodio en el que Monteverde toma el poder y se empieza a rodear también de canarios, Carracholo Parra Pérez lo nombra como la conquista de los canarios, que es esto que están mencionando, él está rodeado de todo eso, empieza a nombrar incluso su primera demostración de fuerza ante todo esto. Fue en Barinas, cuando él viene desde Coro, él nombra a un gobernador ahí, de la Creo, y que mira, el gobernador vas a ser tú, y es un canario también. Entonces, bueno, aquí él termina de capitalizar este asunto, se empieza a rodear y empieza a buscar venganza o a tratar de anular todo lo que vuela a insurrección, al bando patriota. Fíjate que también, acá mismo, él tenía planeado para el año 1813 hacer una acción de guerra contra Nueva Granada, contra la gente que está allá, porque se supone que la gente, los que salieron huyendo, salían huyendo hacia aquel lado. Él decía, voy a finalizar el trabajo, voy a terminar de escoñetar a los que se fueron de aquí. Exactamente. Ya yo estoy apoderado, voy a terminar de apoderarme de todo eso y de joder a toda esa gente que estaba allí. El pana lo que quería era, o sea, él decía, voy a joder a los que quedan aquí y a los que están afuera los voy a joder también. Pero esto fue contraproducente porque, o sea, si jodes a los que estaban en Venezuela aún, los que están como apaciguados al ver que no hay salvación, que esa vaina de rendirse no funciona, lo que van a hacer es empezar a conspirar. Y entonces muchos criollos empezaron a ver la vaina chimba. Entonces, muchos pardos que también decían como que ya va, pero es que no está tratando las cosas. Y hasta los esclavos que se habían alzado en su contra veían como que mira y lo que nos prometieron. Entonces ellos veían como que ya va. El viejo orden no existe ya. Esta gente está haciendo otra vaina distinta para jodernos a todos. ¿Qué vaina es esta? Y entonces cada acción tiene una reacción. Y mientras él está pensando en atacar a Occidente, le dieron en enero del año 1813, un regalo de año nuevo de Trinidad, desde Chacachacare. Exacto, unos muchachos por ahí en Chacachacare tenían unos planes antes de los planes que él estaba haciendo. Y bueno, decidieron ahí ejecutar. Tú sabes que esto, bueno, ya lo hemos comentado en otros episodios, más o menos también ampliando qué era lo que estaba pasando, cómo fue esta cacería de brujas que hubo, sobre todo en el Oriente. Pero hay una proclama del año 12 que me llama mucho la atención de Monteverde, porque estamos justamente viendo que lo que trajo la reacción y las nuevas conspiraciones fue que él no estaba respetando los términos de la capitulación. Pero hay una proclama que el 3 de agosto de 1812 dice: habitantes de Caracas, mis promesas son sagradas y mi palabra es inviolable. Coño, Monteverde. No, sí, está bien. Miki, sea cínico, no chamo. Joda. ¿Qué es esto, vale? Más demagogo que político de la MUD. Coño es su madre. Sí, vale. Entonces, bueno, aquí se reanudan de nuevo las acciones bélicas porque vienen por allá Mariño y sus muchachos retomando el territorio, y por el otro lado viene nuestro niño bolivariano también haciendo de la suya. Sí, pero entonces aquí es que el carajo dice, ah, estos carajos vienen desde Oriente. Y el carajo creo que agarra un barco desde La Guaira para irse para Barcelona. Esto que estamos diciendo fue el 21 de abril. Del año 13, él agarra y dice, no vale, pero esta gente se pasó ya después que ellos habían tomado Oriente, yo voy yo mismo a arreglar este peo, y se monta en un barco con 300 soldados para llegar a Barcelona. Y entonces en Barcelona, de paso, el carajo que seguía envalentonado, el carajo lanzó una proclama contra rebeldes Maturín, o sea, carajo, porque ya habían tomado Maturín los orientales, y el carajo dice en esta proclama: ojo aquí, con la misma facilidad que se disipa el humo al impulso del viento, así desaparecerán los facciosos de Maturín. Monteverde, él se sentía de verdad acompañado por Dios. No, él creía que le andaba jugando a los Lakers de LeBron James. Y entonces, este pana dice eso en abril. Y el 5 de mayo se le ocurre ir a Maturín y enfrentarse a un muchacho catire llamado Manuel Piar. A un muchacho llamado Manuel Piar, que tenía la particularidad, o desde entonces iba a tener la particularidad, de no perder una batalla. Y esta no fue la excepción. Y le ganó, le dio una cogida tan terrible que supuestamente el carajo, y que después de que lo vio huyendo gritó: eso es para que seas boquepaja, huevón. Por eso es que uno no puede contar los pueblos antes de nacer. Panas, no sean como Monteverde. Humildad, por favor. También te diría mi mamá, no cuentes con huevos dentro del culo de gallina. Entonces, bueno, Monteverde estaba contando esos huevos dentro del culo de la gallina, lanzó esa proclama, llega Maturín. Y le terminaron metiendo ese huevo. Sí, exactamente. Entonces, Piar lo vence, es muy interesante. Piar lo vence, él regresa, pero al parecer no volvió a ser el mismo desde entonces. Ah, no. Salió humillado, obviamente. Y tampoco se pudo, no se pudo comer un pan con empanada. Imagino que esa fue una humillación para él. Exactamente. Y es lo que me parece más destacable en este momento, que, bueno, existe un estudio que se hace incluso en la misma Universidad de La Laguna, del sitio donde es él en Tenerife. Y hay unos archivos que reposan en el Archivo General de Madrid y el Archivo de Indias, en donde hay un ingeniero de origen español, de apellido Aloy, que está en esos momentos acá en Venezuela. Y él está escribiéndole a sus superiores, a sus jefes allá en España, qué es lo que está pasando acá. O sea, son como unas cartas que muestran el contexto. Este ingeniero Aloy dice que él se encontró con Monteverde en Valencia luego del 25 de mayo y al parecer no había vuelto a ser el mismo, porque lo había encontrado en el más grande abatimiento. Además, cuando Monteverde decide irse a Puerto Cabello, él dice que ha perdido el tino y continúa perdiendo. O sea, el carajo estaba tocado y estaba cada día más arrecho, cada día más, digamos, ido, fuera de sí. Es que dentro de todo el delirio de gloria que él tenía por venir ganando y todo esto, creo que le cae muy mal el hecho de que Piar lo patea ya. Entonces, bueno, dice que, ajá, como dicho, y en ella, en Puerto Cabello, había continuado perdiendo el tino. Pues está como fuera de juicio desde que el 25 de mayo último fuera derrotado en Maturín. Por lo tanto, la defensa de esta plaza, o sea, de Puerto Cabello, no se ha hecho por ninguna disposición suya, sino por el patriotismo de sus defensores. Es decir, luego de que él lo vencen, ocurre una acción militar de los patriotas contra Puerto Cabello, que se defiende, pero no es por orden de Monteverde, que está ahí todo loco. Ah, no, ya sé, es que esto fue posterior, porque, o sea, el carajo después de que se de Maturín todo humillado, el carajo cuando vuelve a Caracas, le llega una noticia más terrible, aunque su propia derrota, que es que desde Nueva Granada venía aquel muchacho que le dio pasaporte cuando entregó Miranda. Simón Bolívar llegaba con la campaña Mirable. Y no solamente eso, es que el carajo venía con una proclama que decía que iba directamente por los españoles y canarios. Una afrenta directa a su persona. Y de paso, con esa proclama encima, matando a todo el que veía, hablando como si tuviese arena en la jeta, derrotaba a sus amigos Francisco Oberto en Barquisimeto y en Tacuanes a Julián Izquierdo. Y coño, ese pego ahí llega Bolívar a Puerto Cabello y es ahí ya cuando recibe refuerzos del regimiento de Granada a cargo de Miguel Salomón que evitan que cargue para ese momento Puerto Cabello. Sí, exactamente. Entonces fueron una serie de eventos desafortunados lo que llevaron probablemente a Monteverde a un estado ahí como de depresión, de abatimiento, porque entonces lo joden en Maturín. Y cuando llega a Caracas se entera de que Bolívar viene por el otro lado también prometiéndole la muerte. Entonces, bueno, lo que vienen adelante son puras malas noticias. Esto también del tema del regimiento de Granada es interesante porque incluso hubo en el Chayán, se llama Elmer, de la semana anterior que hablamos de los refuerzos que venían con la rebelión de Riego porque España no había mandado refuerzos. Sí habían mandado refuerzos y eran estos 1,000 hombres más o menos del regimiento de Granada, pero realmente no representaban mucho porque eran unos tipos que venían muy poco provistos y la situación de las arcas o la situación económica que tenía la Capitanía General en ese momento no se daba para alimentarlos a todos. Entonces muchos desertaron. Exacto, y otros terminaron siendo vencidos, desertados o terminaron haciendo pillaje. No, es que sí los vencieron feamente porque ese regimiento, la mayoría de las tropas están en Puerto Cabello y cayeron en la llamada batalla de Bárbola contra Urdaneta el 30 de septiembre. Los carajos estaban armando a un tipo llamado Ramiro Bobadilla y la mayoría los escoñetaron feamente allí. Y de paso, los pocos que se agarró Monteverde para él, los carajos cayeron feamente en la llamada batalla de las trincheras el día 3 de octubre de 1813. Es una batalla donde Monteverde se enfrenta a Luciano de Lúllar, subalterno de Bolívar, El carajo no joda, lo humilla feamente, le mata hace poco carajos del regimiento de Granada y de paso, aparte de caer derrotado, el carajo queda gravemente herido y se tiene que ir Eso cojeando a por tu tuvo que cabello. generar un impacto chimbísimo en su imagen y en su, bueno, en su reputación, como es, ¿no? Porque él era el mandamás, él era el que tal, y viene un subalterno de Bolívar y Sí, lo y vence. entonces este carajo que había hecho su fama a punta de ser un carajo invicto. Un carajo agresivo, un carajo que se imponía por la fuerza, que llegaba y sacaba la pistola, echaba a todo el mundo que se lo pusiera ante esta campaña admirable de unos cuantos huevones ahí intervenidos de Colombia. Rela, el carajo entonces ve cómo su autoritas se disuelve frente a sus subalternos que eran todos envalentonados. Y estos carajos decían como que, mire, comandante, ya usted no es el mismo, o sea, usted ya no tiene la fuerza para que hace falta para combatir esta gente. Chao con Mire, vaya usted. para la casa, vaya para su casa, vaya a tomarse una avenita y vaya a Sí, acostarse. sus subalternos le dijeron, hasta aquí, aquí fue. Chao con Dele para usted. afuera, mi loco. Exactamente. Y es así cuando se termina poniendo el cargo a Juan Manuel Cajigal. Y este carajo le dicen, mire, señor, aquí estamos en Puerto Cabello, agarre ese barco. Este va directamente a Puerto Rico. Chao con usted. Y ahí termina la aventura de Domingo de Monteverde en Venezuela. Derrotado por las tropas de Bolívar. Monteverde, bueno, es la historia, o por lo menos esta parte en donde luego de él haber participado en muchos enfrentamientos militares, viene acá a Venezuela y se envalentona por las armas y por el apoyo que tiene de los soldados. Entonces, luego de eso se empieza a envalentonar cada vez más, va tomando territorio y por la misma se desinfla. O sea, tan rápido como surge, tan rápido se desinfla y se desinfla incluso su moral. Y bueno, termina siendo hasta expulsado por los mismos soldados a los que él mandaba. Sí, los que le dieron el poder le dijeron, bueno, la silla ya no está para usted, señor. Ya, porque bueno, lógicamente, un carajo que había llegado con pura fuerza, cuando lo ve sin fuerza, o sea, ¿qué carajo le queda? Es un nadie. O sea, el carajo se fue siendo nadie. Y las descripciones que hay sobre Monteverde, chamo, no son muy amigables de ningún bando. Por ejemplo, del bando patriota se habla muy mal de Monteverde, se le describe muy mal, pero desde sus mismos compañeros, por decirlo así, también se le describe terrible. Por ejemplo, Cajigal, en sus memorias, habla sobre Monteverde como celoso de gloria, desconfiado, astuto y emprendedor. Sabe lo necesario para su carrera, pero ni una línea más de lo preciso. Poco inclinado a la lectura, ignora cuando se enseña en las salas destinadas a la instrucción de los caballeros guardiamarinas. Plantea que obedece con repugnancia y pocas veces, sin anticipar la sátira o la murmuración de cuanto por disposición de otro emprende. Pero su orgullo se somete finalmente al consejo de los intrigantes, único que rodean a esta especie de hombres adustos y Es ambiciosos. decir, era un tipo súper indisciplinado y que de paso, por sus propias carencias de carácter, se rodeaba de puros jalabolas que le decían, no, sí, vamos a echarle bola, vamos a joder a todo el mundo. O sea, un carajo que no sabe escuchar a la gente correcta. Se rodeaba puro de jalabolas, bueno, y eso se ve. Se rodeaba de puros bichos canarios locos que iban pendientes de hacer venganza, tipo Cerberis, tipo, sí, pura gentuza, y bueno, eso es lo que llevó a que se envalentonara a represión, y bueno, esa represión es que llevó a su fin. O sea, él básicamente lo que hizo fue cosechar Bueno, cuanto entonces sembró. lo Y que nos recuerde algo, que deja esto este no fue el fin episodio, de en él, primer porque el lugar, carajo, pasémonos a después Domingo de de irse Monteverde, por favor. ¿Quién de Venezuela fue? hacia Puerto Rico, llegó a España. Y ahí lo premiaron con una cruz, con decoración, o sea, dieron la Gran Cruz de Isabel la Católica. Pero también, más adelante, en el año Exacto. 1823, lo nombraron Capitán General de Puerto Rico. Pero tanto coño se llevó él en Venezuela, o sea, tan herido quedó de la comisión que le dio del Ullar, que el carajo rehusó el cargo, porque dijo, coño, no, yo no puedo ir a volver a América porque, verga, me duele mucho el cuerpo, pana, no, no, no. Entonces le estuvieron mandando un carguito ahí que en la Brigada Real de Marina en Cádiz, es decir, en la Carraca. Pero aquí, una vez más, como que no le fue muy bien, ya que en esa unidad se le sublevó. Le sublevó la unidad en el año 1931, y aunque la pudo acabar con esa insurrección, el carajo iba a liberar el Consejo de Guerra, pasó un tiempo incómodo, sí, se lo liberó el Consejo de Guerra, pero todo eso pasó factura, y bueno, en el año 1932 falleció el primer villano de la Revolución Republicana, José Domingo de Monteverde. ¿Y qué nos queda finalmente? No sean unos carajos así como Monteverde, panas. ¿Qué les cuesta hacer? Escuchar un poco, no gracias a las bolas. Cuesta mucho. Eso es una de las cosas que me parecen más rescatables de esto. No puedes estar todo rodeado de jalabola porque mira cómo terminó de Monteverde, en donde la misma gente que incluso les alaba, terminó diciéndole, mira, mi lindo, dale para afuera, anda. Además de eso, como vemos, es una vida de una persona que le gustaba contar pollitos antes de nacer, le gustaba contar con huevo entre culo y gallina, y esto también, esto tampoco cuadra. Y si se fijan lo que dijo antes de ir a combatir a Maturín y cómo terminó después de combatir en Maturín, es una muestra de ello. Exacto, no cuenta los pollos antes de nacer, no... No se ponga ahí a gritar vainas sin saber lo que después de pasar. O sea, siempre tengan en cuenta que los planes pueden fallar. Y especialmente, no sean esa gente que se quiere imponer puro por las armas. La razón es importante, panas. Porque entonces si te quieres imponer por las armas, terminas haciendo todas esas amarrachadas que llevaron a su perdición. Recuerden que uno siempre cosecha cuanto siembra. Así que, por favor, sean y buenos. Cumplan su palabra, manos. También, muy importante. Eso también jodió a Monteverde, ¿ve? No cumplí su palabra. Sí, por no cumplir su palabra, se le envalentonó el gallinero y mira después, te dejó de piar por un lado, te dejó de ilusión a lidiar por el otro y terminas bien humillado en Puerto Rico, sin comer mofongo. Sin comer mofongo y sin reggaetón. Entonces, bueno, panales, esperamos de verdad que les haya gustado este episodio porque luego de este venimos con otros estudios sobre jefes realistas que van a estar también bien chéveres y que te lo vas a poder vacilar, como siempre, por todas las plataformas digitales y en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Suscríbete también y déjanos por ahí tu comentario. En ebooks, por ahí hemos recibido un par de comentarios. En ebooks, si lo escuchas también, otra plataforma de podcast, también puede comentar ahí. Entonces, bueno, ya ustedes saben. Háblales ahí, maná. E igualmente, también estamos en la página web www.elcoritohistórico.com. También estamos en red social Instagram, en el Corito Histórico, arroba el Corito Histórico, guión bajo. Donde nos puede, hay mucho contenido extra donde pueden ver historias a veces de Dorian ya convocándolos para los chances de Maelmer, o historias mías caminando por Leipzig convocándolos para lo mismo, o mostrándoles cosas interesantísimas. Pero este fue el Corito Histórico de Domingo de Monteverde, General 420. Me quité ya.